cariño a la tierra linda del Beni, a su hermosa gente hospitalaria, con amor su grupo Pantanal, a Pando, con cariño, y a Santa Cruz de la Sierra. Andinita hermosa, tú eres mi único querer, por eso no te puedo olvidar. Muchachita de alma oriental, tienes el paisaje con tu más bello color, tienes linda selva donde ruge el jaguar, tiene el mil aromas de belleza tropical, querida tierra sin par. Tienes el paisaje con tu más bello color, tienes linda selva donde ruge el jaguar, tienes mil aromas de belleza tropical, querida tierra sin par. Morena mi amor, morenita de mi amor, bañada de sol, morenita de mi amor, por eso yo te canto, mi pandinita de mi corazón. Brindo esta canción, morenita de mi amor, a mi pueblo natal, morenita de mi amor, y con mucha alegría ayúdame a decir, viva Pando mi amor. Eso no te puedo olvidar, muchachita de alma oriental. Tienes el paisaje con tu más bello color, tienes linda selva donde ruge el jaguar, tienes mil aromas de belleza tropical, querida tierra sin par. Tienes el paisaje con tu más bello color, tienes linda selva donde ruge el jaguar, tienes mil aromas de belleza tropical, querida tierra sin par. Morena mi amor, morenita de mi amor, bañada de sol, morenita de mi amor, por eso yo te canto, ay pandinita de mi corazón. Brindo esta canción, morenita de mi amor, a mi pueblo natal, morenita de mi amor, y con mucha alegría ayúdame a decir, viva Pando mi amor. A la linda tierra de Riberalta, con mucho afecto para nuestro gran amigo Rubén Campero y sus amigos Cuco y Sergio. Cantita linda riberalteñita, de mi Bolivia no tienes rival, te canto yo en mi cantar, al rojo suave para hacerte soñar, tienen tus labios sabor a miel y tus ojitos luces de amor. Dame la luz, dame la miel, cambita linda no hagas padecer. Cambita linda riberalteñita, este camba te da su querer. Mi camba tú, tu camba yo, verás qué lindo será nuestro amor. Cambita linda riberalteñita, este camba te da su querer. Mi camba tú, tu camba yo, verás qué lindo será nuestro amor. Candita linda no hagas padecer, candita linda riberalteñita, este camba te da su querer. Mi camba tú, tu camba yo, verás qué lindo será nuestro amor. Candita linda riberalteñita, este camba te da su querer. Mi camba tú, tu camba yo, verás qué lindo será nuestro amor. Selva la felicidad, por haberme cobijado en estos mis versos va la gratitud, por haberme cobijado en estos mis versos va la gratitud. Todo el que tu suelo pisa, allá en la distancia te recordará, por tu arrullo cristalino, porque cariñoso y el alma moré. Por tu arrullo cristalino, porque cariñoso y el alma moré. En las cachuelas del alma moré incesante, te grita volver. Y las palmeras se agitan, sus ramas al viento nos dicen adiós. Una pelada se abraza, solloza, no piensa olvidarte jamás. El corazón del viajero muy triste, llorando, promete volver. Selva la felicidad, por haberme cobijado en estos mis versos va la gratitud. Por haberme cobijado en estos mis versos va la gratitud. Todo el que tu suelo pisa, allá en la distancia te recordará. Por tu arrullo cristalino, fuerte cariñoso y el alma moré. Por tu arrullo cristalino, fuerte cariñoso y el alma moré. En las cachuelas del alma, amor incesante, te grita volver. Y las palmeras se agitan, sus ramas al viento nos dicen adiós. Una pelada se abraza, solloza, no piensa olvidarte jamás. El corazón del viajero muy triste, llorando, promete volver. Soy extranjero, soy calma, soy oriundo de un pueblo oriental. Santa Rosa es mi pueblo querido, Santa Rosa es mi pueblo natal. Santa Rosa es mi pueblo querido, Santa Rosa es mi tierra natal. Si esas pampas pudieran hablar del amor que yo siento por vos, en mi pecho la flor de ambrosía y en tus labios el beso de miel. En mi pecho la flor de ambrosía y en tus labios el beso de miel. El tiluchi y el tarao se divisan con amor. El mogón de la plazuela, en las pampas el panteón. El mogón de la plazuela, en las pampas el panteón. En la laguna está nuestro viejo querer. Jamás olvidaré los recuerdos del ayer. En la laguna está nuestro viejo querer. Jamás olvidaré los recuerdos del ayer. Soy campa, soy oriundo de un pueblo oriental. Santa Rosa es mi pueblo querido, Santa Rosa es mi pueblo natal. Santa Rosa es mi pueblo querido, Santa Rosa es mi tierra natal. Si esas pampas pudieran hablar del amor que yo siento por vos, en mi pecho la flor de ambrosía y en tus labios el beso de miel. En mi pecho la flor de ambrosía y en tus labios el beso de miel. El tiluchi y el tarao se divisan con amor. El mogón de la plazuela, en las pampas el panteón. El mogón de la plazuela, en las pampas el panteón. En la laguna está nuestro viejo querer. Jamás olvidaré los recuerdos del ayer. En la laguna está nuestro viejo querer. Jamás olvidaré los recuerdos del ayer. Hay en esa tierra habitación, hay un paraíso que no olvidaré. Allí en esa tierra de mi corazón, tiene mil encantos su nido de amor. Allí está la dueña de mi corazón, tiene mil encantos su nido de amor. Allí está la dueña de mi corazón. Mi rey es nidito de amor. Mi rey es cielo encantador. Mi rey es nidito de amor. Mi rey es cielo encantador. Por las mañanitas cuando sale el sol, se ilumina el cielo su hermoso fulgor. Por las tardecingas cuando muere el sol, se ilumina el cielo su hermoso verdor. Al caer la noche allá en el manantial, todo el rancherío lanza su fulgor. Al caer la noche allá en el manantial, todo el rancherío lanza su fulgor. Mi nidito de amor, mi reyes, cielo encantador. Mi reyes, nidito de amor. Mi reyes, cielo encantador. Ser feliz y se va llevando y se va llevando una morenita para ser feliz. Su balsita es muy pequeñita, ya se acercan a pasar el feo. Su balsita es muy pequeñita, ya se acercan a pasar el rey. Ellos van penando hasta que pasara por el zambullón. Ellos van penando hasta que pasara por el zambullón. Ellos siguen su buen camino, el balsero rema sin reposo. Ellos siguen su buen camino, el balsero rema sin reposo. Y no haya la hora, y no haya la hora de llegar al puerto de Lurrenabaque. Y no haya la hora, y no haya la hora de llegar al puerto de Lurrenabaque. Acercan a pasar el feo. Ellos van penando hasta que pasaron por el zambullón. Ellos van penando hasta que pasaron por el zambullón. Ellos siguen su buen camino, el balsero rema sin reposo. Ellos siguen su buen camino, el balsero rema sin reposo. Y no haya la hora, y no haya la hora de llegar al puerto de Lurrenabaque. Y no haya la hora, y no haya la hora de llegar al puerto de Lurrenabaque. Yeah. Mamacita, no me olvides, quiéreme con gran pasión. Son hermosas y toditas, orgullosas de alegría sin igual. donde tus mujeres son hermosas y toditas orgullosas de alegría sin igual. Trinidad, Trinidad, Trinidad, del Benico a la hermosa capital, donde sus mujeres son hermosas y toditas orgullosas de alegría sin igual. Donde sus mujeres son hermosas y toditas orgullosas de alegría sin igual. En el museo de toro te encontré, me la vine y me enamoré. Luego yo te besé a orillas del Mamoré. En el cocheo de toros te encontré, te la dingue y me enamoré. Luego yo te besé a orillas del Mamoré. Río tan inmenso tienes tú, Trinidad. Pampa tan inmensa es como el mar, Trinidad. Bosques y palmeras y ponente, que graciosa su letel en la brisa tropical. Bosques y palmeras imponentes, que graciosa su letel en la brisa tropical. Son hermosas y toringas orgullosas de alegría sin igual. Trinidad, Trinidad, Trinidad, del Benico a la hermosa capital, donde sus mujeres son hermosas y toringas orgullosas de alegría sin igual. Donde sus mujeres son hermosas y toringas orgullosas de alegría sin igual. En el rocheo de toros te encontré, peladingue, y me enamoré. Luego yo te besé a orillas del Mamoré. En el cocheo de toros te encontré, peladinga, y me enamoré. Luego yo te besé a orillas del Mamoré. Río tan inmenso tienes tú, Trinidad. Pampas tan inmensas como el mar, Trinidad. Bosques y palmeras imponentes, que graciosa su eterna en la brisa tropical. Bosques y palmeras imponentes, que graciosa su eterna en la brisa tropical. Tienes la virtud y el perfume de tu adoración. En tu cielo azul las estrellas hablan de mi amor. Noches de pasión cuando se enamore en Santa Cruz. Cuando me vaya, ay amorcito, he de partir llorando. ¡Viva Santa Cruz! ¡Que viva! ¡Viva Santa Cruz! Cuando me vaya, ay amorcito, he de partir llorando. ¡Viva Santa Cruz! ¡Que viva! ¡Viva Santa Cruz! A la luz de la luna yo quiero amarte con el corazón y decir que te quiero, dulce candita, flor de Santa Cruz. A la luz de la luna yo quiero amarte con el corazón y decir que te amo, dulce candita, flor de Santa Cruz. Las estrellas hablan de mi amor. Noches de pasión cuando se enamora en Santa Cruz. Cuando me vaya, ay amorcito, he de partir llorando. ¡Viva Santa Cruz! ¡Que viva! ¡Viva Santa Cruz!